and whatever's in my eyes should go away. Still the radio keeps playing all the usual, and what's so wonderful in a way, because my here. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, acá en 97.7 FM, para gran parte del eje cafetero norte del Valle, una partecita del sur de Antioquia, pero para todo el mundo, en emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, esto es radio de interés público, y de hecho ahí en emisoraculturaldepereira.com encuentran enlaces para las redes sociales y también para el WhatsApp. 318-7900-700, por si desean dejar algún comentario, tienen alguna inquietud o simplemente desean compartir su opinión. Hoy estamos escuchando acá en Escena Indie la agrupación Travis, una agrupación escocesa de Glasgow, Escocia, Reino Unido. Esta agrupación se formó en 1990, pero hay que decir que al principio tuvo como otros nombres. Se llamó en su primera etapa Running Red. Y este grupo Running Red fue formado por los hermanos Creed y Geoff Martin, junto a un amigo de la escuela llamado Andy Dunlop en la guitarra y en la batería el señor Neil Primrose. Buscaron una vocalista y el nombre de la banda cambió a Glass Onion, inspirándose en el nombre de una canción de los Beatles, escrita y cantada por John Lennon, que se llamaba así, Glass Onion. Despiden a esta chica en la voz y tras una audición, pues ingresa Frances Haley, estudiante de arte en ese entonces, y pues que desde ahí se incorporó a la banda. Todo esto era en los primeros años de los 90. Incluso este señor Haley se retira de la escuela de arte y se dedica tiempo completo a ser músico, a componer y a hacer música en lo que empezó a llamarse Travis. Ya les voy a hablar un poquito del nombre, el origen del nombre, pero escuchemos un poco más de este disco de 1999, publicado el 24 de mayo de 1999, con un sonido muy alternativo y algo de Britpop, el álbum llamado The Man Who. Pues escuchemos otras canciones. Dreadwood, la canción The Lads Loud of the Louder. También Turn. Y una de las más conocidas, conocimos por acá en Latinoamérica, también gracias a la televisión porque tenía video, es Why Does It Always Rain on Me? Travis, hoy en Escena Indie. Everything is open, nothing is set in stone. Rivers turn to ocean, ocean's tide you home. Home is where the heart is, but your heart had to roam. Drifting over bridges, never to return. Watching bridges burn, your driftwood floating underwater. Breaking into pieces, pieces, pieces. Just driftwood, hollow and of no use. Waterfall. Everyone has to go. Pillars turn to butter, butter flying low. Low is where your heart is, but your heart has to grow. Drifting under bridges, never with the flow. And you really didn't think it would happen, but it really. Safe to go. Pushes turn to shovels, shoveling the snow. Frozen, you have chosen the path you wish to go. Drifting now forever and forevermore till you reach your shore. Your driftwood floating underwater, breaking into pieces, pieces. Find you, grind. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. See the Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Continuamos en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira, hoy compartiendo la música de la agrupación del Reino Unido, Travis. Algo de indie rock, pero muy marcado en el rock alternativo y Britpop. Una de las grandes del Britpop, bueno, quiere decir que, insisto, un corte a veces más quizás melancólico, por no decir depresivo o quizás nostálgico, pero no necesariamente desde la tristeza, sino que bueno, hay como otras cosas ahí, pero sí es un sonido en momentos suave, relajado, pero que agrada mucho escuchar sin duda alguna a la agrupación Travis. Hoy escuchando su segundo disco, The Man Who, que es el disco con el que la banda empieza a tener un reconocimiento a nivel internacional. Precisamente por acá en Latinoamérica se conoció en el segundo semestre del año 1999. En el Reino Unido alcanzó incluso número 1 en ventas y número 8 en Australia. Incluso para algunos medios, uno de los mejores discos de todos los tiempos. Mejor álbum en el año 2000 para los premios Brit Awards. Este disco, además, que se lanzó de manera independiente. The Man Who. Yo les debía algo acerca del nombre de Travis. Y este nombre sale como un homenaje a un actor de Estados Unidos llamado Harry Dean Stanton, que es el protagonista de la película Paris, Texas, una película de 1984, una película de drama donde este actor interpreta a un personaje llamado Travis Henderson. Esta película, Paris, Texas, trata de un hombre que camina por el desierto de Texas sin recordar quién es. Su hermano lo busca e intenta que recuerde cómo era su vida 4 años antes, cuando abandonó a su esposa y a su hijo. A medida de que va recuperando la memoria y se relaciona con personas de su pasado, se plantea la necesidad de rehacer su vida. El personaje es Travis Henderson, interpretado por el actor Harry Dean Stanton, y de ahí sale el nombre de Travis, por lo menos es una de las versiones que hay en la red. Porque hay que aclararlo, ¿verdad? Encontramos muchas versiones de los posibles nombres y demás. Eso en cuanto a Travis, pero estamos sonando hoy, no hablando tanto de la película, sino de Travis, que es la agrupación escocesa y que estamos escuchando hoy con su segundo disco. Disco que la crítica decía que quizás, aunque las canciones de su primer disco sonaban muy simples y la banda sigue manteniendo como un sonido simple, si lo hacían quizás más madura, de una manera más madura, con sonidos más suaves, las letras también más maduras, es lo que dice la crítica, y diferenciándose un poco de los principales exponentes en ese entonces del Britpop, que eran Oasis, Blur u otras bandas que empezaban a sonar fuerte en el rock alternativo como Radiohead. Pues yo me voy despidiendo, y aquí hay algo muy interesante también en este disco, y es que la última pista que encontramos se llama Slideshow. Antes vamos a escuchar la canción Loop, también Cheats, Soft, Strange, pero en Slideshow, ustedes buscan la canción en alguna plataforma o tienen el CD o algo, pues la canción dice que dura 10 minutos 31. Pues resulta que la canción Slideshow se acaba, hay un silencio grande y más o menos a eso del 6 algo, casi en minuto 7, empieza a sonar una pista oculta llamada Blue Flashing Light. Lo que vamos a escuchar aquí, la pausa yo se las voy a dejar muy cortica para que, pero les voy a dejar una pequeña pausa para que se entienda que es como una pista oculta, pero no la pausa tan larga que tiene acá el disco originalmente. Así vamos terminando esta escena indie del día de hoy con la agrupación escocesa Travis. A todos mil y mil gracias. Esto es Escena Indie en la emisora cultural de Pereira. Chao. last a chance we took, having never ever planned to fall in love, love, love. Escena Indie, música sin barreras. Slow down, slow down. Staggered inside, spitting alcohol over the floor. A storm is a brew and it's sure to fall soon as I look at you from the shore. So you better hold on, cause it's Saturday night and your friends are all out, and you feel like shit cause they never called you. No, they never called you. No, they never called. Never called. Never bloody ever. Call me your name and I'll hit you again. You're a slut, you're a bitch, you're a whore. Talk to your daddy in that tone of voice. There's a belt hanging over the door. So you run to your room and you hide in your room, thinking how you could settle the score. But Saturday night at a quarter six and your friends are all out, you're living mistakes. Still they never called you. No, they never called you. No, they never called. Never called. Never bloody ever called. Flashing light last Saturday night brought the neighbors all out on the street. We watched as the fireman carried you out, then we stared at each other's feet.